Moisés, dice, nos dio pan. Pero Jesús le dijo, no, no fue él. Porque el verdadero pan del cielo lo da mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Es Jesús. Entonces, porque muchas veces, hermano, y que Dios nos guarde, por favor, y nos proteja, muchas veces uno dice, oh, la palabra, etcétera, lo que dijo. Sí, es cierto, si uno se pone en las manos de Dios va a decir cosas que son trascendentes, pero es porque viene de Dios. Es porque viene de Dios. Entonces él sigue diciendo, verso 34, le dicen, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Entonces cuando Isaías dice, vengan, compren, beban, coman gratuitamente, las cosas se van cumpliendo. Y nosotros tenemos que decirle a la gente que hay alguien en el cual van a poder saciar toda su necesidad. Y esa persona es Jesús. Y él sigue diciendo más adelante, verso 48, capítulo 6 de Juan, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirma Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo lo que nosotros podemos haber conocido en algún momento, etcétera, termina. Es pasajero, es temporal. Jesús no termina nunca. Todo lo que nosotros podemos disfrutar y que el Señor nos ha dado para disfrutar son por periodos, por tiempos. Es como esos antiguos monos animados que decían, lástima que terminó. Siempre es como que terminan las cosas. Pero con Jesús ese cantito no va nunca. Porque con Jesús permanecen todas las cosas para siempre. Entonces, él dice, vengan y coman. Y termina diciendo el capítulo 55, que del verso 6 en adelante, el 6 al 9, que el ser humano es una persona que está destituida de la gloria de Dios, porque habla del malvado, habla del perverso, etcétera, y que se vuelva al Señor. El hombre y nosotros necesitamos salvación. Y el Señor un día se cruzó en nuestro camino. Necesita arrepentirse, debe abandonar sus hábitos, que aquí dice como camino. Debe abandonar sus planes, que acá habla de pensamientos. Pero es negativo y positivo. Dice, deje su camino, negativo, arrepiéntase, pero vuélvase a Dios. Específico, a Dios. Aquí hay una oferta de perdón y de paz para todo, hermano. Y es lo que nosotros tenemos que dar a conocer. Necesitamos decirle a la gente que hoy día ellos pueden encontrar algo que nunca los va a dejar ni abandonar y que les va a permitir vivir en paz. No es que no tengamos problema, hermano, pero podemos vivir en paz. Como dice una canción que a veces uno cantaba antiguamente, podemos tener paz en medio de la tormenta, ¿ya? Podemos tener paz. Porque están ahí los problemas, pero el Señor nos cambia. La gracia del Evangelio, hermano, hace un cambio tremendo en cada uno de nosotros. Usted no sabe, hermano, lo que significa cuando uno ve a una persona que llega a los pies de Cristo y después con el tiempo va viendo cómo la persona lo va cambiando y el Señor lo va cambiando. Es algo tan hermoso lo que uno siente, porque a veces uno ni uno mismo se da cuenta de lo que el Señor está haciendo con uno. Pero es tanta la gracia que el Señor a uno lo va cambiando. Entonces, hermano, cuando estamos libres de la ira de Dios, por así decir, porque un día el Señor volverá y un día habrá juicio. Y un día tendremos que dar cuenta de todo lo que hemos hecho delante de Dios. Al estar libres de eso, hermano, una vez que nos convertimos a Dios, ya tenemos paz. tenemos paz. El amor de Dios nos impulsa a dedicarnos al servicio de nuestro Redentor. En lugar de ser contenciosos, egoístas o sensuales, nos vamos convirtiendo en personas pacientes, humildes, amables y de paz. Nos cuesta, pero vamos aprendiendo y cambiando. Es un proceso a veces que uno dice lento, sí, pero vamos cambiando. Sí, sí pasa. La esperanza dijo, ¡aleluya! Entonces hoy día, hermano, pidámosle al Señor que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Vuelvo a insistir. Capítulo 53 de Isaías. Muerte del Señor. Para algunos, y pasó en ese momento, cuando murió el Señor, ustedes se acuerdan de los discípulos que iban camino a Emaús. Iban derrotados, vencidos, tristes, porque dijeron, fue bueno, pero el Señor murió. El Señor murió. O sea, era momento oscuro, triste, negro, tenebroso, pero de ahí nació algo indestructible, que es la iglesia de Jesucristo, la cual, como dicen algunos por ahí, Él lavó por su sangre. ¿Ya? La iglesia indestructible, porque el Señor es el que está. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Usted y yo formamos parte de eso, así como los millones y millones que creen igual en la faz de la tierra. Y una vez constituidos como iglesia, con un, usar un lenguaje medio militar, un comandante supremo que va adelante y que sabe todas las cosas, Él nos dice, yo los voy a proteger, los voy a ayudar, voy a estar siempre con ustedes. Lo que les di gratuitamente, ahora también repártanlo gratuitamente. Hermano, que el Señor nos ayude a hablar de su palabra. Hemos hablado de tener nuestras prioridades en orden. Hemos hablado de tener nuestro corazón centrado en el Señor. ¿Pero por qué? Porque lo más importante que podemos hacer mientras estemos en la tierra es decirle a quien se nos cruce por delante que hay esperanza. Que hay esperanza. La semana pasada hablamos que si buscamos versículos que los sabemos de memoria, si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas de las cuales Dios sabe que tenemos necesidad, dice el pasaje, van a ser añadidas. Por eso que nuestra, por así decir, tarea suprema, nuestra tarea principal, es decirle a la gente, vengan a los pies del Señor, porque ahí van a encontrar todo lo que les falta, todo lo que necesitan. Vamos a orar al Señor. Padre, hoy día una vez más, Señor, ponemos toda nuestra vida delante de Ti. Una vez más nos ponemos bajo Tus manos, nos ponemos bajo Tu dirección. Tú muestras en estos capítulos, Señor, del libro de Isaías, que un día nuestro amado Jesús vino a esta tierra y murió en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Dice que Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló. Y en la condición de hombre se humilló aún más, hasta morir en una muerte que en ese tiempo era para los malditos, para los malhechores, muerte de cruz. Y lo hizo por amor a la humanidad. Gracias porque nos permites disfrutar de ese regalo, Señor. Gracias porque Tú nos has hecho parte de Tu pueblo, un pueblo que es dirigido por Ti, defendido por Ti, instruido por Ti, como dice estos pasajes, un pueblo que es dirigido por el Espíritu Santo que Tú enviaste después que Jesús ascendió, un pueblo que siempre tendrá Tu palabra, tendrá Tu poder y Tu misericordia. Hoy día te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes. No estoy diciendo a no preocuparnos de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros trabajos, pero sí a colocarte una vez más en primer lugar y colocar a los que no te conocen, Señor, también en un lugar similar para poderles hablar.